Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Bueno, sí señor, llegó un sábado más, un ciclo más de bueno y de malo. Hola Diego, hola Sil, Ezequiel, todos, Moncho ahí se está yendo. Bueno, hoy es un sábado primaveral, una tardecita linda, aunque fresca, ¿eh? Y qué mejor que encarar esta nochecita, tardecita, con un buen programa de rock and roll. Así que, si te parece Diego, vamos con el primer 3x1, no perdamos tiempo, y vamos a escuchar el 3x1 del señor Vaughan. Boy. Thank you. But when we start to fighting, I just get these same old blues. I'm crying. Why do I have to feel this way? If I can't love my baby, I can't live another day. Together, yeah, it's a total waste of time. So I'm crying. Why do I have to feel this way? If I can't love you, baby, I can't live another day. Well, I guess it's just my own fault. The truth I cannot hide. If I ever get you back again, I'll stay right by your side. I won't be crying. Baby, every night and every day. Paralelo 42 separa dos provincias, pero el rock las une. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí, obviamente el inconfundible Janis, Janis Joplin suena de fondo acá en El Bueno y el Malo, porque una noche de este 4 de octubre, esto fue hace dos días, pero obviamente de 1970, moría la considerada reina de los hippies, con tan solo 27 años, sí, 27 años, aunque no parezca. En ese momento empezaba una leyenda, esta mujer que con su voz ha conquistado a gran parte del público rockero en general, sobre todo del blues, ¿no? Y soul. Escuchalo un poquito más. Fue encontrada en un hotel de Los Ángeles. Obviamente el peritaje habla de alcohol, drogas y demás. Creo que es secundario eso, ¿no? La cuestión que moría, un día 4 de octubre de 1970, esta gran voz, y cuando uno más la escucha, más admira, ¿no?, su forma de cantar, no solo su voz, obviamente su voz ronca, que quizás es lo más característico de ella, pero una gran banda detrás, una gran orquesta detrás, una forma de cantar diferente, que incluso hoy se eternalizó, ¿no?, con cantantes de hoy en día y de hace muchos años ya. Marcó todo un estilo. Esta niña de Texas, que de chiquita quiso estudiar Bellas Artes, una familia muy tradicional de Texas. Pero bueno, lo de ella era rock and roll, y enseguida ya de adolescente andaba por los bares de San Francisco y empezaba su viaje a esto que fue el mundo de blues, de rock and roll, de la época dorada. Sí, un día como hoy, pero de 1980, este gran tema, Another One Bites the Dust, que pasa en trabalengua, llegaba al número uno de Billboard, y obviamente una gran banda como Queen, en este bloque, que se trata de efemérides, y bueno, pasaba Janis y también pasa Queen, hablando de grandes, vamos a escuchar un poquito. Este tema, Another One Bites the Dust, del disco The Game de 1980, llegó el número uno de Billboard, este tema, este corte del disco, y además fue el álbum más vendido de ellos. Y hablando de grandes bandas inglesas como Queen, no te pierdas hoy El Elegido, de Bueno y el Malo, a eso de las 20 horas más o menos, en media horita más, porque hoy son los cuatro grandes del rock británico. Obviamente uno puede decir, pero dejaste afuera tal, dejaste afuera tal otro, pero bueno, elegí cuatro grandes, y eso es indiscutible. Hay muchas bandas grandes, pero bueno, quédate porque está muy bueno. Seguí un poquito, Diego, moviendo las cabezas, como Giordano, dale un poquito de volumen, dale. Another one bites the dust. y el malo. Una unión perfecta entre el rocker que llevamos dentro y los que saben la posta. Bueno, ahí volvíamos del bloque de efemérides y, bueno, contarles un poco algunas cosas. Obviamente, como se dieron cuenta, estoy solo, como loco malo, porque mi compañero Fernando está con sus quehaceres, y bueno, esto es así, por algo somos dos, Cuando sucede que uno se cae, el otro lo levanta, como Caín y Abel, en cualquier momento se la damos por la nuca, por atrás. Bien, bueno. Y menos mal que está Diego, obviamente, nuestro operador estrella, que si, digamos, sin él no sé qué haría, la verdad, nada, porque la verdad que estaría yo la primera burro por delante, estaríamos el perro este que no sé cómo se llama, Diego, ¿vos sabés cómo se llama? No, el perro, se fue encima, claro, el perro de Ezequiel, bueno, ni el perro, bien, tenemos antes que nada, déjame, bueno, mandar saludos a Mónica, nuestra gran oyente ahí de Buenos Aires, de toda la vida, una forma de decir. Y todos nuestros amigos que nos escuchan, como siempre, son muchos, así que les vamos a nombrar con la mente, y nos tiran buena energía siempre. Tenemos entradas para el Cirque 21, este circo que habrán visto montado acá en Bolsón. Está bueno que venga un circo, es un lindo espectáculo. Ha ido mi mujer, perdón, mi cuñada con mis niñas. Muchas gracias, Ale, un beso grande a ella y a Fabriz, y la han pasado de maravilla, así que te recomiendo que vayas, y si llamás a los teléfonos de Goga, te los voy a pasar, es 455-800-455-999, con el 4 adelante, repito, 445-800-445-999, te podés ganar, te voy a someter a un pequeño cuestionario, no te lo vas a ganar fácil. Pero bueno, llamá porque hoy es un buen programa para llevar a tus niños, o para ir vos solo, o para ir sola, o con alguien, como quieras vos. Hay unas cuantas entradas, por lo menos para una familia numerosa hay, o para dos. Bueno, mientras suena Carlos de fondo, quería contarles un par de cosas, un poco repasar las noticias de esta semana, porque, bueno, hablando de grandes bandas y de bandas contemporáneas también, como Foo Fighters. Hay un informe en Rolling Stone que parece que se va a separar después de su tormentoso recital en River. Habla acá el informe. Nadie esperaría que se separen, pero bueno, parece que sí. Hay rumores de un desgaste, ¿sí?, de la banda como tal. Y bueno, obviamente esto es común. Yo creo que lo que uno admira de las bandas que siguen hoy rockeando, más que el nivel, o por lo menos en mi entender, el nivel y la innovación musical, tiene que ver con el aguantarse, ¿no? Con el otro, juntarse 4 o 5, que son las caras visibles de la banda, pero también atrás hay productores, plomo, es decir, juntarse una banda de gente todo el tiempo, y no es fácil, Así que bueno, esto pasaba con Foo Fighters, vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos, y bueno, quizás les llegó la hora, pero la música es eterna, por más que ellos se separen. Si no, no escucharíamos Zeppelin ni otras bandas que se han separado hace años. Hablando de grandes bandas, los Rolling Stones, otros que siguen tocando, y es admirable, obviamente, por lo que hablábamos recién, parece que vuelven al estudio, esto no es a la primaria, sino vuelven al estudio, a grabar. Obviamente, estos tipos, ¿qué podemos decir de Rolling Stones? O sea, que no sepamos nadie, ¿no? Que es una gran banda y que sobre todo siguen vigentes y marcando la agenda, de los grandes movimientos dentro de lo que es la música. ACDC de fondo, suena de fondo, también otra gran banda que sigue tocando, y bueno, por suerte el rock sigue vivo. ¿Qué más tenemos? Bueno, habla un poco acá de por qué se juntan. Ellos estuvieron en París, recordemos que hace 2 semanas hablábamos, de encuentro en París de ellos. Calculo que habrán ido a un buen restaurante a tomar un buen vinito, ¿no, Diego? ¿Qué decís? No creo que hayan ido solamente a grabar, sino a disfrutar, de su vida, de sus últimos años, también, hay que decirlo, gente mayor. Pero bueno, siguen rockeando y esto es lo interesante. Bueno, hablando de interesante, hay noticia que Piti, de Viejas Locas o Intoxicados, Piti Álvarez, siempre noticia. ¿Por qué? Porque se pegó un palo bravo con la moto, está internado todavía, fuera de peligro, en observación, tiene bastantes magullones, así que bueno, este muchacho, que ya es un personaje, de rock argentino. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de Viejas Locas, de las Viejas Locas, Viejas Épocas, dale. Bueno, y todo sigue igual, decía Piti, y sigue igual, porque el tipo le pasa de todo, y él sigue igual. Así que eso es para destacar, este Piti Álvarez, que tiene buenos rock and rolls, sobre todo la vieja época, de Viejas Locas. Bueno, recuerdo que siguen, tengo las entradas acá en la mano, para el Cirque 21, acá en Bolsón, termina mañana, Circo de Manta Carpa, creo que el lunes ya, así que aprovecha, llama, repito el número 4455-999 o 4455-800, muy bien, ahí me apunta Diego. Bueno, llama y gana tu entrada, viejo, dale. Ahora, el segundo 3x1 de Ramones, dale. I know what. Bueno, ahí se va el 3x1 de los Ramones, ¿eh? Un recuerdo, ¿eh? Vos que sos adolescente, ¿qué eras? Sos adolescente en tu interior, ¿no? Porque hoy tenés 40 años, qué sé yo, como yo. Pero bueno, se va el 3x1 Ramones, viene una pausa, ahora una tanda, ¿eh? Como quieras llamarlo, y después viene el elegido, ¿eh? Yo agarré las cuatro bandas grandes, ¿eh? De Gran Bretaña, y bueno, elegimos algunos temas de ellos. Así que para que te entretengas un poquito, ¿eh? De 20 a 21, más o menos, una horita de buen rock británico, ¿eh? Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Que lo disfrutes y no te vayas de ahí, ¿eh? Chau. Ellos nacieron distintos, pero el rock los unió. Y el malo. Bueno y el malo. Los opuestos del rock. Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no?

opened mine, possessing and caressing me. Restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Suns, it calls me on and on across the universe. it's calling me. I said that's when it's calling me back home. Thank you. bueno y el malo. Las dos caras de una moneda bien pesada. Thank you. In between last time we came and this time, we managed to get an album out called Houses of the Holy. And this is something that we decided is an apt title for a thing that's called The Song Remains the Same. going sad, sad, sad. One, two, three. We'll be right back. Malo, los opuestos del rock. Thank you.

You know it's gonna be